entraste tarde con ese celular y esa gorra. Dijo que güey, dijo... Vos te vieras lo feo que quedás. Nah, ¿por qué? ¿Por qué? Que con esa gorra y sí. con el celular. La gorra ¿qué? Dice yo no. ¿Qué gorra? No era New York. New York, dice. No, dice yo no. Yo no, dice. Yo no, dice. Así. Se ve, yo no. Se ve, a ver si me pasa lo mismo. Yo te vi el sábado y sí. te vi más mostaza. El color de la gorra. Sí, que hemos quedado que no debemos criticar ni las cuerpas, ni las cosas, ni lo pero que la tienen gorra, no, hecho, ni lo que las gorras tienen cuerpo ahora. Las gorras sí. tienen cuerpo. Sí. Y en este caso son sí. cóncava, convexa. No, pero queda muy feo que es, porque te pones a ver el celular mucho tiempo, demasiado tiempo. No, para mí. Nunca. Sí. Nunca. Para tu edad, demasiado. No, boludo, me está, es que la gente me manda mensajes cuando estoy al aire, Juan Pablo. Le estás dedicando. Ignoralo. Se sienta en la obligación. Ignoralo, está Miravalle, mirá. Fede Miravalle. Espérate, no me pagan. Ni lo ha saludado. Sorete, mirá. ¿Cómo estás, Miravalle? ¿Qué crees ahí? Yo vine a cobrar los 2 millones de salario. No, Pilsic, si hubieras votado a Pilsic. No entró Pilsic. Que seguro que no la votaste. No, claro, quería 2 palos, así votale. No puede, claro, así no. Claro, así no puede. Si hubiera logrado la banca, bueno, estaríamos más cerca de los 2 millones. Estaba cerca, ahora yo lo, me imaginé cerca sí, de los 2 millones. Sí, ahora vamos más para los 200.000, me parece. Bueno, Sí, lo quiero invitar este sábado 1 de noviembre a La Maroma. Va a tocar Chinche Molle en la última presentación antes de su disco. ¿Cómo sería? Se presenta con el disco. La última, presentación, o sea, se presenta antes de que terminemos después viene el disco. Después graban el disco y después lo sacan al disco. ¿Sacan al disco? No. Hay una fecha de show y hay una fecha de salida del disco. A ver. ¿Qué hay tiene una fecha que ver de grabación? Vos mezclaste las cosas. Vos no, parece que estás mezclando un poco. No estoy mezclando. A ver. Otra vez. Es la última presentación que hace Chinche Molle antes de la salida del disco. Eso se entendió. Y él te está preguntando, claro. En la salida del disco, ¿hay otra presentación? No. Ah, no. Faltó no. la fecha de salida del disco. O sea, el disco está grabado. ¿Y se está produciendo. El disco va a salir en enero de este año. ¿Me vas a decir que no van a tocar una vez en diciembre? Si lo pide la gente. Pero entonces, estás diciendo una mentira. Esto es un bolazo total. No, esto es un. Es marketing. Marketing. Es una estrategia de marketing. Está bien, pero es una mentira. No, es una estrategia. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer lo siguiente. Juani de Pian acaba de decir que. El 1 de noviembre sí. en La Maroma, vamos desde a hacer las 21 horas. En Santa Rosa, digo. Claro. Va a ser la última presentación antes del disco. En Santa Rosa. Si hacen otra presentación, sí. yo... No, pero bueno, Juan Pablo... En todos los medios a mi disposición te pongo así, dijo, Juani de Pian mintió. No, pero bueno... Una placa roja. Pero pará, una presentación no, solamente nuestra. Podemos estar invitados en alguna cosa, vamos a tocar, sí. Entonces... Pero no es una presentación. Es una participación. Razón. En eso tiene razón. Bueno, si vos una estás participación, en, ver, ese verbo que usaban no es lo mismo que se usaban las whiskerías antes. Bueno, ahí está ahí con el compañero de piano. O sea, bien. No es lo mismo que estés en un festival, claro. cosa que tu show, tu número principal. Ahí está. Sí, eso está. Costó que salga, pero va a salir está así. Bien. O sea que vamos todo el primero de, cosa de noviembre, pero vamos a chequear. Primero de noviembre, que entonces. No, ojo con que vuelvan a tocar. Claro, no, ojo no. Yo voy a estar vigilando. No, voy a estar no. vigilando. La Maroma, 1 de noviembre, 20... Sí. 22 horas puntuales vamos a empezar. Puntual. 22 horas. La gente tiene sueño, me parece muy puntual, bien. Puntual, otra vez mintió. No, esto es así. Voy porque... a ir y si arrancás a las 10:05... Pero pará, Vichy, pero Juan Espea mintió. Pero pará. Él ante todo es un periodista avezado. No, que, claro con que, lo cual el tipo es su laburo, ¿entendés? No puedo dejar de decir la verdad. Soy un escorpión. Aunque me haga mal a mí mismo, sí. yo... Sí, está en mi naturaleza. Sí. No esos lo puedo puños, mira esos puños llenos lleno de verdades. Verdades. Mirá cómo están inflados. Pensé que le había hecho inflamados. Esos cuños. Y te iba a decir, mirá pará, esos cuños. 1% cuño. No, es otra cosa. Bueno, cuño, 1%. Vamos a lo nuestro. Sí. Este tipo, después de las elecciones, después de seguramente sí. haber votado a La Libertad Avanza, Adrián Rabier. Casualmente. Si, necesitamos. Pasaba por la escuela Jarilla. ¿Ahí votaste? Sí, en la 27. ¿Dónde? 27, La de. Butaló. ¿Butaló? Sí. Pero Butaló, sí. Sí, Las Jarillas y Urano. Sí, la 27. Donde yo vivía enfrente, Vichy. Che, qué número, el 27, qué manera de repetirse. Bueno, el Club de los 27. No. No lo jugamos, ¿no? El Club de los 27, ¿de eso hablaron o no? Hemos hablado 20.000 veces el Club de los 27. Sí. La cantidad de artistas que no se murieron a los 27. No vendrás con esas cosas, ¿no? Casualmente. El Club de los 27. Con algo mucho Napoli, Benzú, San Fernando Alonso. Che, acá, me anota la producción del recital que me confundí yo. No, va, no es el último, es un adelanto del disco que va a salir. Bueno, no importa. O sea, habían resuelto decirlo de una manera que el marketing lo me dijeron que... Lo llamó la agencia de marketing, me llamó y dijo, escuchame, así no podemos. Me llamó Mauri Díaz y me dijo, dice, boludo, eso no... Así no podemos. Estuvimos hablando la semana, boludo, no sé. Perdón. No presta atención. Mala mía. Presta atención. ¿Te acordás? Presta atención. Bueno, ¿qué estabas diciendo? ¿Estabas hablando de mí? No, vos que no aclaraste cuánto has besado, que eras besado, periodista besado, ácido besado. Lo que más te preocupó de la charla es que cuánto había besado Juan Pablo. Y sí, obvio. Que viniste a venía por la ruta Tuay, así, y empezaron, ¿no? Porque sos un periodista besado, dijiste vos. Pediste vos que él te nombre claro. Como un periodista besado. Ah, eso te sí. Te preguntaron un poquito más, entraste a dudar, titubear, dijiste que no te merecías lo que te había tocado, cosas así. ¿Quién me tocó? No sé, eso lo sabés vos. ¿Pero qué me están diciendo? No, bichi. Dale. No, me, la madre, que no, me siento, madre, no. Me siento Julio Martín en este momento. Chicos, bueno, no. Sí, bueno, vamos, bueno, ¿qué trajiste? Porque para mí todo esto me da un sabor a que el tiempo está ganando ganar tiempo. Lo votó a Radier. Lo votó a Radier. Me lo crucé al IP Gel el domingo. Nos saludamos como 6 veces. Mirá. Y me confirmó que votaste a... Él sabe. Él me dijo. Me dio el voto. Él me dijo, ¿viste? Me lo encontré. Dijo, ya ves a quién votó. No. Ya ves a quién votó. Lo encontré, ¿sabés que era una imagen? Le grité desde arriba. Sí. Lo encontré en el colegio del barrio aeropuerto de la Magaldi. ¿Cuál es? Marcelino Catrón. Sí. Claro, ahí me dijo que estaba fiscalizando. Estaba fiscalizando. Y entré... ¿Qué? No, yo fui a llevar con mi mamá. Mi mamá fue a votar ahí. Y lo veo y estaba solo en el gimnasio, sentado en el escenario, así. No. Y le grité, la soledad del poder, Lipe. Y bueno, no, te dijo. ¿Y quién vino a socorrerlo en esa soledad? Una única persona. Victoria Wala. No, Luján Mazzucco. Luján. Vale. ¿Está bien? La concejala radical que venía, descendió por la rampa. ¿Podemos decir que ahí hay algo? ¿De qué? No, pero qué barbaridad. Ahí hay algo de qué. Bueno, no eso sé. No es el periodismo que nos gusta a nosotros. No. Eso no es. Bueno, pero el es que está garpando, chicos. Es que está garpando. Eso no es lo que nos gusta. ¿Vos decís que lo agarraste infraganti? Para nada. Ah, no. Yo no quiero estar presente en esta charla, porque después vienen los asados, uno dice, ¿qué dicen tus amigos? ¿Tus amigos los zurdos? No, claro. Barbaridades. Bueno. Se ha formado. Me quise hacer el picante para el día de hoy, para mi columna. ¡Vamos! Después me arrepentí. Porque dije, porque no quería hablar nada de política, porque todos lo hablan ustedes, y yo soy como el bálsamo, como dice usted todos los martes. Sí, bien. Entonces saqué una... No, porque... Realmente, en mi vida yo tengo preocupaciones como cualquier persona dentro de la sociedad. ¿Quién va a la elección? ¿Quién no va? ¿Cuáles son las políticas económicas? Y me acordé que la última vez que había ganado el PJ en elecciones legislativas nacionales ha sido el 2005. No, ni en pedo. De medio legislativas término. De medio término. No, 2017. No. 2017. 2017 ganó por ganó. Por 76 y a mí me quedó votos. Claro, a mí me quedó por provincia de Buenos Aires como le ganó. Vos decías a nivel nacional. A nivel nacional. No le caigas el bloque, bichi, decirle que sí. No, está bien. A nivel vos sabés que tengo 3 empleados yo laburando en esta. A nivel nacional. Estamos en el Calfucurá, en el último piso 13. Sí, ¿no? Sí, a nivel nacional es impresionante, pierde siempre. Y tal cual. Sí. Fue 2005, lo señalamos el otro día en la transmisión del. Las de Néstor Kirchner que arrasó. Correcto. Después Kirchner perdió en 2009. Sí. Después estuvo Ali Calicate, claro, después claro. Estuvo todo eso. En 2009 sí. Fue Ali Entonces, Calicate. Como sí. Algún tipo de nostalgia. Volvemos vamos a recordar 2005. Canciones de los 2005. Vamos, muy bien. Vamos. Buen. Queremos así, parece queremos medio un poco para adelante. Pero bueno. Me parece menos medio rebuscado que tu fecha de Chinche Moya. Así que no digamos nada. Lo que me parece medio rebuscado. Es rebuscado porque no es que ganó el peronismo ahora. Parece, ni siquiera es que ganó ahora. Ya, me parece que medio raro. Pero bueno, pero yo ya estoy viejo. Yo empiezo más a recordar que a vivir para adelante. Le buscó una vuelta. Como la situación del LIP. Yo lo banco. No. Eso no lo. Enfrente mío no. Enfrente mío no quiero saber nada. Lo banco, dale. Vamos dale a escuchar muchas canciones del 2005. De las que conocíamos. Vamos. Miren lo que pasaba hace 20 años. Creo en parte lo que tú ves. 2005, está bien, claro. Sí, eso para también los que se creen que son pibes todavía. Digo, no, esto ya tiene 20 años. Machu. Sí, lo fui a ver en vivo, boludo. Magia Veneno. Lo fui a ver en vivo. En la glorieta de atrás de Puerto Madero, ese lugar gigantesco que está al lado del Parque de las Aves, ¿no? De la Isla de las Aves, por esos lugares. Es como un... Atrás de Puerto Madero hay como un, si fuera un... La Reserva Ecológica. Exactamente, pero hay un lugar gigantesco donde hay una glorieta muy antigua que se ve que iban todas las familias ricachones ahí al lado del río, donde tocó Bajo Fundo. Mirá, y tocaron los Catupecu Machu. Qué lindo show. Impresionante. Catupecu lo estuvo acá, en el anfiteatro. Ahí lo viví yo. Lo vi, me gustó en vivo Catupecu, sí. ¿Eh? Sí. Me imagino que, bueno, en esta época estaba... Ah, no está. ¿Estaba accidentado ya Gabriel? No. Sí. Porque en Cuento Decapitado no, pero en este me parece que sí. Sí. Bien. ¿Esto escuchaste? ¿Escuchabas? Sí, pero... Esto ya no es choque. ¡Vale! Lo que... No quedo niño de esto. Está con el efecto. ¿Qué le pasó? Te pusiste un pedal ahí atrás. El pedal Vicentico. Me gusta. Vamos a escuchar otra canción. Sí. También. Nos gusta a todos. Esto nos gusta a todos. Esto ya tiene 20 años también. Ahí va. Está preguntando a ChatGPT cuál fueron el resultado de las elecciones del 2005. De mi celular, pero no la de su computadora. Porque se nota menos. Mirá. Pero para. No, además se puso serio, está respondiendo famoso, algo en serio. Te lo saco por pantalla, mirá. Te lo saca por pantalla. Y dice así. Bueno, hace 20 años estaba Gorila, primer disco. ¿Primer disco? Sí, ¿no? Este es el primer disco. Este es el primer disco de Gorila. Sí. Una banda para los que no saben. Sí, para los que no saben, una banda virtual, que en realidad está llena de músicos, el que canta Damon Albarn de Blur. Pero bueno, la idea era que eran. ¿Te acordás que eran personajes dibujados? Fue algo novedoso, ¿no? Sí. No recuerdo yo que una banda haya sido creada artificialmente. Tal y cual. Que solamente el cantante fuera la persona que podían visibilizar. Tal cual. ¿No? Sí, es así. Es más, hicieron una... Un show que... Hicieron una gira con una pantalla. Sí, con una pantalla. Sí. Fue medio de lo más nuevito que había. La banda está muy buena, aparte. A Blair, a Damon Albarn le sacaste todo lo que era Blair. Se ve que tenía un montón de música con ganas de hacerla fuera de su grupo. También estuvo bueno. Después lo que no muchos... Que se han separado de bandas tan importantes como fue Blur, han tenido una carrera totalmente tan importante. Siempre. Y tan importante y tan distinta a la música que hacía con Blur. Correcto. Porque si bien muchos solistas han terminado. Sí, Clapton, que era de Cream, y Sting, hace medio lo mismo. Sting, tal cual. Muchos. El mismo Phil Collins. Tal como cual. Que siguen un poco la estética de sus bandas anteriores. El Indio Solari, lógica, el Indio Solari, por ejemplo, Solari, trayéndolo claro, acá. Sí. Pero él no es lo mismo que hacía con Blur. No, no, para nada. Tal cual. Cuánta conceptualización. Muy bien, muy bien. ¿Qué sacaste por pantalla? ¿Algo? Gracias. Porque estuviste laburando tanto. Que no sé qué. Todavía no está listo. Ah, todavía no está todavía listo. No, es algo profundo. Próxima canción que ya tiene 20 salgo años. Por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. No. pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. El disco más. Y floto en el aire desde esta tarde. Iban muchos chicos a los recitales de Árbol. Sí, eso es cierto. Mis sí, hijos me pedían, por favor, cuando si vengan, traemos. Una banda que le gustaba mucho a los chicos. Ahí va. Y veo. Ahí parecía una oveja, vi. Y vuelo. Y veo. Queda bien el efecto, porque ahora yo te estoy viendo. Sí, pero hay un exceso, y pierde gracia, pero yo venía escuchando la radio. Pero yo venía escuchando la radio, sí. Yo pensé que la India le había puesto algo. No, no. Me sí. Sale bien. El efecto ventilador. Es lo que mejor le está saliendo. Sí, y lo está usando todo. Y lo está usando todo. Sí, bueno, chicos, todo el día. De esto vivimos. Lo está dando todo. Bueno, pero es el efecto ventilador. Pruébenlo en su casa. Se ponen el ventilador enfrente y le dan. No, a mí no me sale. Canción de cancha también. Sí. También es cierto. Ahí va. Bueno, sí. Este era Árbol, de su disco más conocido, sí. Que tenía un gatito y decía guau, wow. Era muy loco, así. Nada, estuvo robando este. Esta época, aparte la escuchábamos mucho, es cierto, con mis hijos andando en autitos. Le gustaba mucho, había una canción que decía malas palabras, que era Osvaldo, que también le gustaba mucho a los chicos. Y vamos a lo que sigue. Esto es Green Day. En el 2005, Maiden salió el disco American Idiot. Idiot. Idiot. Éxito. Exitazo. Todo el disco. Ah, este no lo hace así. Wake me up when September ends. Me gusta que la cabina está agitando la cabeza. Toda la operación está agitando la cabeza. Hay celulares prendidos en modo linterna. Terminó septiembre. Sí. Conejito Alejandro. Me he olvidado que largaba tanto la parte movida. Larguísimo. No viene, ¿no? No, y no llega. No viene. No. No llega. Ahora. Y Gabaza está con el teclado. Está con el teclado. No. Ahora. El hombre más rápido con sus índices. Está muy bien. Yo fui al colegio de la Ulpan y nos enseñaron. Yo fui al Domingo de Sabio y también me ¿También te enseñaron? ¿Sí? Sí. ASD. Velocidad visual. Sí. Memoria. Memoria de teclado. Memoria. 20 líneas, 25 líneas. Probabas con... Ah, no, pero eso es otra cosa. No. Estamos hablando de... Mecanografía. Mecanografía. Uy, qué largo. Uy, recién arrancó la batería. Sabía que era tan largo, si no sabes qué, no la ponía y... Estamos escuchando discos de 2005. Cuando el peronismo ganaba las legislativas de medio término. Gracias por recordármelo, porque ya está. Me había olvidado cuál era la consigna. Seguimos con un colombiano que antes hacía heavy metal y que la vio. ¿Robbie Draco? No. Pará. A ver. El pido al derrama. Tengo la ¿Cuál es? Este chico era cantante de la banda de heavy metal más conocida de Colombia. Y dijo, capaz que no es por ahí. Dijimos, mirá, era de heavy metal. Ajá. Eso lo podemos ver. Es bueno, como esos acordes me hacen acordar. Ajá. ¿A qué? ¿Te da sed eso? A mí los acordes eso me dan sed, perdóname. Quiero que te guise chicharrón con pedazo de jamón o prefieres pollo ¿Quieres frito. ¿Quieres que te guise chicharrón con pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muchas gracias, pero no. Tiene un toque. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto nomás? ¿Se lo robó? ¿Qué era eso? Sí, yo me acuerdo. No, ¿quiere que te guise? Sí. ¿Quiere que te guise? ¿Quiere que te guise chicharrón con pedazos de jamón o prefiere pollo frito, mi amorcito? Se me sube el colesterol, no. Mamacita. Sube el colesterol, mamacita. Ahí está. Perdón, Juanes. Sí. ¿Qué perdón? Carajo. ¿Qué perdón? Sí, lo mismo. Mierda, más perdón, pizza. La cagada. Perfecto. Lo queremos a Juanes. Si quieren saber más de Juanes, sí, anda a tocar en mi página. No. El documental de que Andy hizo Venezuela. Santa Blaya por Santillaya, sí. A favor de Santa Blaya, sí. Con Santa Blaya, ¿no te acuerdas? Salió en Netflix, sí. Como la historia, sí, del rock, bueno, como él también lo produjo, vamos claro. a encontrar de rock latinoamericano a ¿Se acordás Don Juanes? Una que había hecho de las bombas de la que le sacaban las patas y eso, uno de los primeros temas de él sí. era uno que hablaba de las bombas subterráneas, de las minas. ¿Ah, sí? Que había no. en los diferentes lugares que se quedaban no. los chicos sin piernas. Sí, esa es de Juan. Esa de Juan. Así arrancó Juan. no sabía. Mirá, y le dijeron, che, ¿por qué no empezamos con una camisita? Claro, pasar la camisita. Che, la del chicharrón. Fíjate que bien le fue a Carlos Vive. Fíjate que hizo uno de la bicicleta, le fue re bien. Dice, ¿por qué tenés que hacer de bomba? Claro, exactamente. Capo. Colombia, claro. Colombia está muy al Caribe, muy al norte está como para hacer música, sí. Sí, sí, sí. Eso nos queda a nosotros. Y él estuvo tangueros. También, ¿te acuerdas de ese recital tan polémico en contra de Venezuela? Ah, el que hicieron cerca en la frontera. Sí, mira qué piola que sos. Mira qué piola que sos. En Juanes. Contra de Venezuela. Y sí, contra Venezuela. En contra. Sí, así. Está bien, ¿qué? Mirá cómo está mirando. Bueno, no, sí. ¿Sabés que estoy mirando la letra de la canción? Estoy mirá qué bien. Refrescándola, simplemente. Mirá qué bien. Por beber del veneno malevo de tu amor, dice esta canción que estamos escuchando, como malevo, si fuera un tango. Mirá vos. Por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Bueno. Mirá, con rima y todo, vamos a la próxima canción. Dale. Esta también la conocemos todos. Esto también. Sí. ¿Esa? Sí. Editar, editar, desistir. Tu hechizo de suave adicción. ¿Qué le pasó al punk? No. ¿Qué le pasó al punk? El tipo, ¿sabés qué tiene? Trae canciones. Esto es para un personaje capuzo esto. El tipo que trae canciones donde los estribillos empiezan muy atrás. Sí. Muy, demoran mucho. Sí. Tiene Mirá. Mucha introducción. Los cancheos le falta a tres. A ver, dale. Poné, dale de arriba. Vaso medio lleno, vamos. 1, 2, 3, va. Más, dame un poco más. Quiero intoxicarme en vos. Dame acá corazones. Dame tu truca. Bueno. Me quedo con la bien, con la palabra del compañero Juan Ignacio. ¿Qué pasó con el punk? Sí. Acá ya se había puesto de novio con Pará, ¿quién es? Valeria Lynch. Ataca 67. No. Ah, es Valeria Lynch. No, todavía no había nacido ese amor. No, todavía no. Bien. No. Tiene un bar que está re bueno, se llama Stramer, este chico. Fue pareja de Valeria Lynch. Es la pareja de Valeria Lynch actual. Me la perdí. Bueno, chicos. Ay, no sabe el disco pero que sacó. Se la pasa viendo boludez. Claro. Bueno, vamos a la próxima. A ver canción, si el chat GPT es eso mismo. ¿Ves que en el 2005? Es todo muy 2005. ¿Viste? Evitar, resistir. Vamos al informe de 678. Sí. Claro, porque la pandemia. Y un 2005. Vuelve a ganar. Es todo en este estilo, épico, así. Este es para la nota de página 12 poronga, esa que trajiste la otra vez. Pará, que eso ya pasó hace mucho tiempo. Pará, esto como es, la banda grita. La mancha de vudú es esta. La mancha de vudú. La mancha de Rolando, claro, les tocaban a veces, ¿no? Tocaba la guitarra. Sí, hablaba, claro. Ahora viene el estribillo. Hablaba del Mundial 78. Ya. Habla del Mundial. Acá no, vos. Arde Vamos. La ciudad. Arde la ciudad. Solo tu mirar. La que te espera y vuelve a reír. Se estilaba que las escuelas que recibían las computadoras del Conectar Igualdad sí. armaban su propia bandita claro. y este tema. No, claro. Elegante, bueno, elegante sí. hizo sus primeras canciones con la Conectar Igualdad. Vos sabés que dicen la crónica. Una vez, yo soy. Pensé que abrías la Conectar Igualdad y aparecía este tema o la del puente. Me acuerdo, por ejemplo. Puente. La del puente. Vino Vudú. Vino Vudú acá a Toay sí. Con el Conectar Igualdad sí. y en la escuela, en el colegio secundario Ajá. que recibían en ella, sí. en el acto, una bandita era tipo tributo a la mancha de Rolando. Ah, todo bien. Todo para chuparle la media. Todo Vudú. Redondito. Pero mío. Se estilaba, no era solo acá, sino no. que estaba medio impuesto. Bueno, no sé, que no sabemos más nada la de la mancha, no, de Rolando. La del puente, no, onda, porque vaga, no es 2005. Nada de onda vaga. Gracias nada, a Dios. Muy se, vago. Gracias a Dios. Se nos fue, gracias a Dios, por la puerta de atrás. Próxima canción, ver, por favor. Fue por la canaleta de la droga. Este es mi disco favorito de Babasónicos. Se llama Anoche el disco. Vienen los cuatro primeros temas, todos esta, juntitos. Esta, en cambio, era una banda del mercado, ¿no? No como la otra. Correcto. Pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro. Tengo que aprender a picar. Disimula que están muy transpirados. Llevan un balde con papel picado. Yo los veo medio cansados igual a los Babasónicos últimos. Veo medio como, pero creo que fue su, como dicen los chicos ahora, su prime. Jessico, este disco, el del medio, que no me acuerdo. El del medio nunca se acuerda. Boludo, ¿eh? Pasaron 20 años de este disco. Lo, 20 años. Sí, son un montón. ¿Qué querés? Son un montón. No es fácil. Un montón. No es fácil volver a ganar una legislatura. Mirá lo que, mirá que. Volvemos al pueblo, porque viste cómo lo quiso marcar, como que, más allá del hecho artístico de Babasónico. ¿La canción mía? Volvemos al barrio. ¿Otra? A los 20, ¿qué hacías hace 20 porque, años? No, ¿qué canción tenías hace 20 años vos? Miles. Tu canción de 2005, de las tuyas, ¿cuáles estaban sonando? Del 2005 habíamos sacado Lo-Fi con Catalina Tom y hacíamos... una que era muy electrónica, que se llamaba Si no puedo más. Ajá. ¿Y cuál era la del boliche? Esa no. Esa, la ya, del ya, shock, estaba, esa ya estaba, pero no estaba grabada. Estaba grabado en un disco llamado Lo-Fi, que era baja calidad. Más o menos estamos hablando de esa época. Sí. Bueno, un día voy a hacer una entrevista a Juan Ignacio de Piana en esta columna. Ratas estaba. Ahí está. A ese sí la conozco. Sí. Otro más, volvemos al suburbio, al gran. Dale, y dale, dale. Otro día, ¿cómo es? En el planeta Tierra. El ¡vamos, disco, algo! Sí, el disco más vendido, intoxicado. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. ¿Qué pasa con Pitti? Vuelve, dicen. Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Nada para agregar. Yo lo quiero. Coso. No mucha me preguntes gente lo por quiere. Qué. Mucha gente no lo me quiere. Pregunte por qué. Yo lo quiero. Hay una. Bueno, hay. No sé. No, hay un podcast. Que hablan porque el último rockero. No, porque me imagino que es una persona muy, es como es, ¿entendés? Es él, digamos, no tiene ninguna postura, entonces eso como que te da la idea de que es un tipo completamente genuino, está roto, se arregla, está como todo. Como vos, como yo, como cualquiera. Mira. ¿Qué tal? Me voy a emocionar. Sí, se emocionó. Lo queremos, no nos pregunten. Bueno, me quiero despedir con la última canción de 20 años. No, voy a saludar hasta el próximo año. No, martes. Hasta el próximo martes. No, el martes no puedo venir. No bueno, puedo venir. Hasta el otro. Tengo que viene. Ir a un recital. Hasta el próximo martes. No, a vos te van a. Te digo que te van a buscar. Pero yo traigo información, tenés, pero yo vuelco acá. Tenés más millas que Pergolini. No, pero. Pero yo después les cuento, ¿entendés? Sí. Me mandan a mí, la producción me manda. Van a mandar a una inspección. Bueno. Me voy con otra canción de hace 20 años. ¡Upa! Polémica. Mirá. Creo que no fue el último disco que grabó él, ¿no? Corre. Pues justo estábamos hablando de... Sí, sí. Cómo odiamos a Cordero y cómo queremos al Pitti, básicamente. Sí. La Argentina del pan. Esto cómo hay que reformular. Te deja tarea. Empezá a escribir. 20 años después hay que hacer otra canción de la Argentina. Claro. Empezá a escribirla. Empecé a escribirla. Sí, sí. ¿Eh? Esta también es para... Peluca ganando. Los cucas saltando. A ver qué decía. Esperá. A ver. empezando por Cordera, ¿no? Sí. En ese momento suspendió su gira. Eso se queda. Está Maravilla Martínez, la Leona. Ah, Monzón y Cordera también, ¿no? Los puso juntos. Monzón y Cordera también matan por amor. Es la frase que repuso ahora en el documental de Barreda para aparecer o reaparecer Cordera capaz en su peor versión. Está peor esa que la de que se mandó el gran cagador. Qué mal envejecen esas cosas. Qué mal envejecen. Chicos, bueno, me voy con una novedad, una banda que voy a ver el domingo que viene. Wynonna Riders, se llama la banda, es muy buena banda y esta es una canción. ¿De dónde son? De Argentina, de acá. La vamos a escuchar. No la tengo en el radar. Escuchado. Vamos a escuchar. A ver. Y nos vamos. Bueno, chau, gracias. Hasta el martes que viene, ¿no? Hasta el próximo.